cuánto siento defraudarte. Y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte. No lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, tú explicas la razón. Tú te sientes por mi culpa despreciada. Sé que no tendré perdón, pero debes comprenderme. Si me marcho ya, por tu bien has de dejar de quererme. Tienes que olvidar. ¿Para qué fingir cariño que no te de dar? Porque mi destino está ya marcado. Hay en mi vida otra vida, el amor en verdad. Y perdón le pediré, pero debes comprenderme. Si me marcho ya, por tu bien has de dejar de quererme. Tienes que olvidar. ¿Para qué? Mi destino está ya marcado.